En la vereda La Cabaña, corregimiento de Versalles, en San José de Uré, un grupo armado asesinó a una pareja de adultos mayores y a su hijo. Vitaliano Feria, de 66 años, Elis López, de 66 años también, y su hijo Edinson Feria, de 36, fueron asesinados. Además, se presentó la retención de una nieta de la pareja, quien horas después fue hallada con vida. Toda una comunidad fue amenazada, la comunidad de La Vereda, La Cabaña. Y esa comunidad se desplazó ante las amenazas de este grupo armado ilegal que incursionó ayer en horas de la mañana a ese sitio. A ciencia cierta no se sabe por qué, pero pues obviamente se presume que todo esto hace parte de las estrategias, las macabras prácticas y las actividades de los grupos armados ilegales en la zona que se disputan los corredores y los cultivos del narcotráfico. Y esos grupos armados ilegales que están en la zona son el Clan del Golfo y los Caparros. Las autoridades no se han pronunciado fuertemente sobre el hecho, pero ayer hubo un consejo de seguridad en la zona. Se tomaron algunas decisiones y se esperan resultados. Pero se esperan resultados hace mucho tiempo en esa zona. Resultados concretos que le permitan a la gente sentirse segura. Así denunció la situación Andrés Chica, uno de los líderes sociales destacados del sur de Córdoba. En la mañana de hoy estamos denunciando desde la Fundación Social Cordoversia la masacre perpetrada en la madrugada de hoy, promediando las 2 de la mañana, en la vereda La Cabaña del corregimiento Versalles, en el municipio de San José de Uré. El señor Vitaliano, su esposa Elis, su hijo Edinson, fueron asesinados. Este hecho fue advertido por la Defensoría del Pueblo en diciembre del 2019 mediante la alerta 054 de 2019. Al parecer, hombres de los Caparros, un grupo paramilitar que está en el territorio, entró hasta la vereda, masacró a esta familia y casa por casa empezó a amedrentar a las familias campesinas, diciéndoles que tenían que desocupar la vereda a más tardar la 1 de la tarde del día de hoy. Hoy la comunidad está desplazada, está desarraigada del territorio. Es penoso decir que esto fue advertido por la Defensoría del Pueblo y que en febrero circuló un panfleto en el que este mismo grupo armado decía que iba a perpetrar esta masacre en esta vereda, como hoy lo han cumplido. Exigimos al gobierno garantías. Exigimos garantías para la vida, integrales para la vida en el municipio de San José de Uré y en todo el sur de Córdoba. Basta ya el asesinato, basta ya el accionar criminal contra las familias campesinas que han creído en la paz. Andrés Chica, de la Fundación Cordoversia, y esa la denuncia que ellos hicieron. Y ojo al dato, ¿no? Luego de hacer la masacre, estos señores, según lo que denuncian, como lo escucharon, van de casa en casa amenazando a los habitantes de la vereda La Cabaña. Es una evidente necesidad de desocupar la zona. ¿Por qué? ¿Para qué? Arnovis Zapata es otro de los líderes sociales de la zona y también denunció los hechos así. El día de hoy, 27 de julio de 2020, en la madrugada, amanecimos con la triste noticia de una incursión armada por parte de los Caparrapos a la vereda La Cabaña del municipio de San José de Uré, donde asesinaron a una señora mayor de edad de nombre Eli López y a su esposo y a su nieta. Dicho asesinato fue cometido luego de que hombres armados entraran a la vereda y asesinaran a la campesina Eli López y se llevaran a su esposo y a su hija con rumbo desconocido, que luego aparecieron también asesinados. El municipio de San José de Uré en el 2019 presentó muchos desplazamientos. Existe una alerta temprana sobre la situación complicada que vive el municipio de San José de Uré, donde se lo disputan dos actores armados que están intentando quedarse con ese territorio, que lo controlan militarmente. Se trata de las autodefensas gaitanistas y los Caparrapos. Este asesinato es lamentable, debido a que son los campesinos y campesinas quienes están pagando las consecuencias de esta guerra absurda. Hubo consejo de seguridad ayer en San José de Uré, Se tomaron algunas medidas, pero son las que se toman siempre después de que suceden estas cosas. Se refuerza la presencia militar en la zona, se notan operativos, pero bueno, esperemos que esta vez haya algún resultado. Las autoridades, en un boletín, más exactamente de la Policía Nacional, indican que esta masacre podría ser producto de los enfrentamientos entre bandas criminales. Ya escuchamos a los líderes sociales siendo más concretos y diciendo que los autores de la masacre habrían sido los caparrapos o caparros que se disputan la zona con el clan del Golfo. Dice el comunicado de la policía en uno de sus puntos finales: es posible que estos hechos estén relacionados con retaliaciones entre los grupos armados organizados GAO, Clan del Golfo y Caparros. Eso lo dice la policía en su comunicado y ha sido lo más concreto que se ha dicho por parte de las autoridades en las últimas horas. Son las 6:16 minutos en Colombia. A propósito de este tema, vamos a recordar un fragmento no más de El Punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Aquí, en Café, hemos denunciado esta situación que se vive en el sur de Córdoba desde hace mucho tiempo y a través de varios reportajes. Este es uno de ellos. El Punto 4 volvió un 8 a Córdoba. El Punto 4 de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC soluciona el problema de las drogas ilícitas. Siempre fue visto como algo difícil de llevar a la práctica. En el departamento de Córdoba, los temores se hicieron realidad de manera cruel. Hoy, el incumplimiento de ese punto pone en peligro los otros 5 que componen el acuerdo, pues en Córdoba no está para nada cerca el fin del conflicto. El desarrollo agrario integral parece una fantasía. La reparación real de las víctimas es cada vez más difícil y cada vez hay más víctimas. No hay nada exactamente por verificar. Y todo está vuelto un 8. ¿Por qué ha sido difícil cumplir el punto 4? Escuchemos a las familias que vivieron durante mucho tiempo de la coca. Gamaliel Ricardo es uno de los líderes comunales del sur de Córdoba. En esa situación, durante varios días protagonizó una protesta por el incumplimiento del gobierno al programa de sustitución de cultivos ilícitos. Él habló con nosotros en medio de esa protesta. Mire, Oscar, la situación de mi familia es un poco, da pena decirlo, pena, rabia, dolor, es precaria. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como campesinos, debido al atraso, a la falta de inversión social que ha tenido el Estado en las zonas a las que nosotros pertenecemos, el único cultivo que nos dejaba rentabilidad era el cultivo de la hoja de coca. Entonces, de esto teníamos pues nuestro sostenimiento. De esto pagábamos la alimentación, de esto pagábamos el vestido, de esto pagábamos la educación de nuestros hijos. Pero como usted sabe, nosotros hace más de un año hicimos el levantamiento de la plantación. En mi caso personal, yo levanté las plantaciones de coca que tenía. Nos quedamos sin una mata de coca. Esperando, pues, que a través de los proyectos productivos que íbamos a implementar, íbamos a mejorar la situación económica y así contribuíamos a la paz. Pero ¿qué pasa? Que eso no sucedió. Al día de hoy, yo no tengo ingresos de ninguna índole. No recibimos dinero de ninguna índole porque coca, que era lo que trabajábamos, ya no tengo. Allá no se puede sembrar nada diferente porque por temas de transporte no genera ningún tipo de rentabilidad. Todo lo contrario, lo que deja son pérdidas. Entonces nosotros a día de hoy, para podernos alimentar, afortunadamente Dios es grande y siempre manda un poquito de pescado en el río para esta época y de eso medio se subsistía. Pero todo no puede ser pescado porque tenemos otra situación. Ahí está, apenas un fragmento de El Punto 4 volvió un 8 a Córdoba. Ese reportaje completo lo vamos a recordar Dios mediante el viernes, aquí en Café, completo. Hoy hemos querido simplemente recordar este fragmento para tener mayor contexto de qué es lo que sigue sucediendo en el sur de Córdoba y por qué seguimos registrando a estas alturas y después de tantos procesos, masacres en el sur de Córdoba, como la de ayer, donde fue masacrada la familia Feria. Don Vitaliano Feria, de 66 años, doña Elis López, que es su esposa, de 66 años, y su hijo Edinson Feria, de 36. ¿Y por qué seguimos registrando comunidades enteras que se desplazan por temor. La comunidad de la vereda, la cabaña en el corregimiento de Versalles, desplazada totalmente porque un grupo armado ilegal llegó y simple y llanamente decidió que se tenían que ir. Sí, es 2020 y seguimos registrando esas cosas aquí en Córdoba.